El Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea hizo pública una declaración el 29 de mayo en saludo al exitoso disparo de prueba del sistema antiaéreo del nuevo interceptor teledirigido de Corea.